trees of green, red roses too. Así, con esa voz desgarradora, es con la que recibimos a Elizabeth todos los viernes a esta hora, más o menos, menos puntuales. Muy buenos días, Rafa. Hola. Hola. Ya. Hola, Maribel. Buenos días. Buenos Aquí días. Comenzamos a las 12:36 minutos de este mediodía, de este viernes 8 de noviembre de 2013, y me sale de carretilla una nueva sección, una semana más. La hemos tenido fuera un par de semanas por trabajo y por ocio, que también es merecido. A pues por a supuesto. Veces hace falta. Y hoy sí, está la desconexión. Claro. Y si no desconectas, mal. No son vacaciones. Efectivamente. Y hoy pues ya está con nosotros aquí con normalidad en los estudios Elizabeth Jurado, Beth, para hablarnos de Feng Shui y de todo lo que rodea al entorno, ¿no? Al entorno, al hogar, a la armonía, todo, al buen rollo. Todo, al buen rollo, efectivamente, ¿no? Y hoy has elegido, en este viernes, pues el tema de las mascotas que conviven con nosotros. Sí, sí. Que muchísima gente tiene. Sí, y que son más importantes de lo que pensamos. Antes de nada voy a hacer un inciso, porque mañana voy a dar una charla en Santa Eulalia, en el Centro de Bienestar Ibiza, y voy a hablar de Feng Shui, porque voy a dar otro curso y tal. Lo digo por si a alguien le apetece venir. Y... ¿A qué hora? Pues mira, a la 1:30 es... Es en la calle San Juan. ¿Una y media? Sí. ¿Calle San Juan? Sí. Y bueno, hacen una jornada de puertas abiertas y luego tengo una amiga también que habla de reflexoterapia para los bebés y todo. Es interesante. La verdad que es muy interesante. Bien. Ajá. Reflexoterapia para los pies, bebés. Los pies, ¿no? Sí. Ajá. ¡Ay, más mono! ¡Ay, qué cosita, ¿no? ¿Qué se le puede...? Bueno, a tu amiga la tendremos que, sí, que invitar. A María José un día le voy a decir que venga. Porque sí, que encanta, venga, porque sí. ¿Qué se le puede transmitir a un bebé? Claro, muchísimas cosas, aparte, ¿no? A nivel de salud y todo, es genial. Muy bien, muy bien. Y bueno, a, pues lo, que invitaremos. Vamos, a lo que vamos, los perritos y los gatitos y los pececitos y... Canarios. Y canarios, animales, loros, cerdos tienes? También. Hay quien tiene. Hay quien tiene en casa algún que otro cerdo, sí. Nos referimos a los vietnamitas en este sí, caso, que, ¿no? Sí, como sí, tenía sí. Richard Gere, me parece que tenía un cerdo sí, que posible, adoraba. Sí, es posible, me suena. Un cerdito. Sí, un cerdo, sí. Era, no era Richard Gere, yo os lo diré. George Clooney. Yo es que de sí. Dicen que son actores muy... sé poco, de actrices un poquito más, de actores menos. Pero también, pero si vosotras decís que es George Clooney, yo es me lo George creo. Es George Clooney, sí, George Clooney, que estuvo muy triste cuando se le murió. Sí. Bueno, ¿y qué le hacemos a nuestras mascotas? A ver, las mascotas, a ver, yo hablaría un poquito más que nada del tema, el tema energético, cómo influencian los animales en nuestra casa y si es bueno o es malo, evidentemente. Y claro que es bueno, porque los animales lo que hacen es activar la energía de una casa. Se mueven. Entonces, eso es una generan un movimiento y eso es generar una energía positiva, ¿no? Los gatos, luego está el tema de si tenemos una casa muy yin, o sea, una casa más oscura, más húmeda, ¿qué tipo de animal podemos poner para que contrarreste? Una urraca. Un pájaro. No voy a decir nada al respecto de las urracas. Una urraca. Entonces, es contrarrestar, encontrar el equilibrio, como siempre es lo que intentamos con el Feng Shui. Entonces, pues poner animales más yin, como sería un perro, un gato, ¿vale? Yo pensaba que los gatos eran más yin, porque normalmente son como más sigilosos, son como más femeninos, ¿no? Un poco son más oscuros, que un perro es... Yo de los gatos, si me permites que te lo diga, no me fío. Pues yo tengo tres gatos y son maravillosos. Yo tengo tres gatitos también. Para tener gatos hay que tener mano y yo en mi vida creo que para los gatos no he tenido mano nunca. No. Para los perros sí, pero para los gatos mucho menos o ninguna. O no les caigo bien, no lo sé, debe ser eso. No, los gatos acaban atacándome. Tienen mucha psicología los gatos. Y todos los gatos que tengo son adoptados. Dos fuera de casa, una gata que está a punto de parir dentro de la casa. ¿Por qué me atacan los gatos cuando he tenido yo gato? Porque en el fondo les tienes un poco de miedo. No, no se le puede, creo que no se le puede mirar fijamente a un gato. ¿Que no? Claro que sí. ¿Con esos ojos, entonces? Con esos ojos que tienen tan especiales. Yo he tenido dos siameses y los acabé regalando. Porque dos veces me atacaron. Fíjate. Y mira que en mi casa estaban súper, ¿eh? Mira, es que los gatos, a lo que vamos, porque es interesante esto, los gatos se ponen siempre en lugares y absorben la negatividad, tanto sean geopatías. Donde se pone a dormir un gato, ahí hay un cruce de líneas o un cruce de líneas Harman, hablo a nivel geobiológico, ¿vale? Se ponen siempre en puntos energéticos fuertes, negativos que nos afectarían a la salud. Ajá. Sin embargo, los perros se ponen en zonas positivas. O sea, donde se ponga un perro, ahí tenemos que ir. ¿Vale? Donde duerma un gato, no. Ajá. Pero lo que pasa es que los gatos tienen la capacidad de trasladar, o sea, de transformar la energía esa negativa en positiva. O sea, los gatos, por eso, a ver, el típico mito del gato con la bruja es porque los gatos absorben negatividades. Y por eso las brujas tenían, la imagen de la bruja es con un gato. Claro, por eso el puñetero sacaba toda su negatividad y me la mandaba para mí en concepto de zarpazo, ¿no? Y no, hablo totalmente en serio, ¿eh? Ya no he vuelto a tener nunca más gatos, ¿eh? Yo veo un gato, le acaricio, me acerco a él, pero convivir con él creo que no sería capaz ahora. Fíjate, pero es curioso. Yo tenía una amiga que tenía dos gatos siameses. Es que los siameses son muy especiales también. Tienen mucho especial, carácter. Sí. Y son, o sea, los gatos más antipáticos de la vida. Uh-huh. Y también un poco es el... ¿Cómo los claro, yo vivo solo con gatos, entonces mis gatos son mis niños. Entonces, uh-huh. Y hay como una fluidez más aparte cercana, son, ¿no? En esto estaréis de acuerdo conmigo, son muy dóciles y es un placer acariciarles, ¿no? Y bueno, depende de algunos que no les gusta. Yo todos los que, bueno, de mi entorno de amistades y familiares, los que, bueno, con los que he estado algún día y tal, pues me han parecido muy, muy conviventes, ¿no? Si es una palabra adecuada, ¿no? Uh-huh. Con los que se puede convivir muy bien, ¿vale? Pero raros, a la vez raros. Es decir, es lo que tú dices, marcan su territorio, marcan su terreno y no te acerques a su terreno porque entonces es cuando sacan su carácter, ¿no? Claro. Esa negatividad que dices. Claro. ¿No? Lo que has dicho del perro es muy interesante porque yo tengo una perrita, Lluvia, adoptada también, uh-huh. Y busca siempre unos puntos determinados del hogar. Ahí es donde le hemos puesto su camita, uh-huh. Le hemos puesto su zona de, digamos, de relax. Y en el resto del comedor busca siempre una esquina que está muy cerquita donde me pongo yo. ¿Ah? Y ahí se pone. Y luego cuando abrimos la puerta, la puñetera busca siempre el sol, ¿no? Entonces, uh-huh. Si un perro, como tú dices, va buscando sol, ve al sol, ¿no? Me he quedado con esa reflexión tuya, ¿no? Pues sí. Porque la raza animal es muy inteligente, sí, ¿no? Sí, es que tendríamos que aplicar... A ver, en el fondo somos animales, nosotros también. Lo que pasa es que esa parte instintiva... Ellos viven con el Tao directamente. Uh-huh. O sea, ellos viven, son... El Tao, ¿no? Como dice el Tao, ser. Uh-huh. Entonces, son como más puros, son más instintivos y realmente esa parte que nosotras tenemos anulada, que es la intuición, porque ponemos la mente, etcétera, etcétera, etcétera, pues ellos aún la utilizan, ¿no? Y son más, a ver, son seres básicos, pero nosotros no dejamos de ser animales también. Y tienen inteligencia, Maribel y Beth, porque hombre, yo a si mi perra... Inteligencia. Hay veces muchísimo. Que yo llego cansado, llego estresado, abres la puerta, te viene a saludar, recorres 10 metros, no le dices nada, enseguida viene algún niño... Como diciendo, no me yo tengo dicho una nada, perrita, ¿no? Una perrita que es cruzadísima, pobrecita. Pero te hablan, ¿eh? Te hablan. Pero cruzadísima, sí, pero que la recogió mi hija en Santa Eulalia, que estaba con sus tres hermanitas o tres hermanitos, y realmente es un cielo. O sea, cuando llega, cuando oye el coche al comienzo, claro, de la calle, ya oye y te espera allí con el rabito. Sí, y te, sí. Bueno, es increíble. A mí me pasa con los gatos. Es increíble. Conocen es mi increíble. Coche y salen gatos. Yo vivo en un cuarto y tengo el garaje en un primero. Mi mujer baja muchas veces al perro cada mañana y fíjate si nos huelen, porque nos huelen y nos oyen. Oyen, sí. Reconocen mis llaves, las del vecino no, mis llaves es reconocen. Increíble. Se pone con la cola nerviosa, mi mujer la tiene ya que meter al garaje porque claro. Sabe que soy yo y si no me ve no se queda tranquila, ¿no? Eso muchas veces no se lo devolvemos a nuestras mascotas, a nuestros animales, ¿no? Yo estoy concienciándome de que ese cariño que te dan... Incondicional... Hay que pararse a pensar y devolverlo. Qué pena, ¿eh? ¿Verdad? Les riñes o algo por nada. Y luego nada. Y luego claro. es que son maravillosos. Tendríamos que aprender muchas cosas de los animales, sí, en realidad. Sí, sí. Fíjate si son inteligentes que para... Porque a veces a mí no me hacen ni caso, ¿sabes? O sea, los voy a encerrar, o sea, los voy a meter en su habitación donde están y les digo, gulete. Solo que les diga gulete, ya sabe. Saben que ahí cae algo y es la hora de marcharnos y de quedarse en su sitio. Claro. Y les digo, gulete, gulete. ¿Quién le enseña a un perro, por ejemplo, ahora que hablas de darles cositas, quién le enseña a un perro? Tú coges una patata frita, una grande y una pequeña. ¿Quién le enseña a un perro que la suya es la pequeña? Qué lástima. No, pero es que es así, ¿eh? Se la pones y dices, ¿cuál es la tuya? Y coge la pequeña siempre. Mi suegro se lo hacía y la cogía. Ah, sí, eso no lo he probado nunca. Pues a mí no lo hacen, la nuestra. Y en algún que otro perro más también. pero sobre todo la mía y la que tenía mi suegro, en paz descansen los dos. Mi suegro llegaba y le decía, ¿cuál es la tuya? Ay, qué gracioso. Eso no lo había probado. Una patata frita así de grande y otra así de chiquitita. No son... Y cogía la pequeña y se las ponías así al lado. Coge. No son avariciosos para nada. Para nada, para nada. Una cosa, para los que no acaben de estar convencidos de que es bueno tener un animal de compañía. Tenerlo bien, claro, tenerlo evidentemente, bien, sí, limpio, pero aquello de etcétera. Que ni gato, ni perro, ni pájaro, ni... Aquellos gatitos chinos. Ay, mucho, me acordé. Cuando estuve en Londres, en el Chinatown, sí. Había una tienda que era solo de gatos. De estos así, pero esto es para traer la buena fortuna. Sí. Pero es muy oriental. Yo eso, es muy oriental, muchas tiendas, ¿no? Ahora está, bueno, se ven en bastantes sitios. Están muy de moda, ¿no? Mm. Se ven por todos sí. sitios. Bueno, y es que aparte hay muchas historias con los gatos, ¿no? Mm. Y que está... A ver, que yo, fuera aparte que adoro los animales, encuentro que es para los niños también es bueno, ¿no? Tener un animalito en casa porque les sí. enseñas a dar cariño y es importante. Eso es Mis lo que... hijos tienen un animal en casa incluso antes de nacer. ¿Ves? Es bueno porque los niños aprenden también a amar a los animales, eso es muy importante. Sí, sí. Sí, no, en casa también ha habido, ya cuando nació mi hija mayor ya compramos un perrito y desde entonces siempre ha habido animales en casa. Sí, siempre. Nosotros también. Y bueno, el tema de, aparte de gatos y perros, también están las peceras, que el tema pecera, hay mucha gente que no le gusta tener una pecera en casa porque dicen que trae mala suerte. ¿Ah, sí? Me lo explique, porque yo tengo una y grande. Dicen, pero claro... De 90 litros. Pues yo tengo una, pero lo que pasa es que la quiero dar o la quiero vender porque es que me dan mucho trabajo. Aparte, yo sola para levantarla, vaciarla, es un trabajazo. Uh-huh. Y tengo dos peces que me han vivido 7 años, o sea, imagínate, el Nemo y el Sushi. Y a ver, a nivel Feng Shui es positiva, pero... Es positiva cuando tienes una casa muy yin, o sea, tenerla en un sitio que sea soleado, que no sea una casa muy yin, como sería mi caso, que es una casa bastante, que queda un poco cueva. Entonces, ya como es bastante húmeda y todo, ponerle más agua y ponerle más energía yin no es favorable. O sea, siempre hay que saber lo que decía, ¿no? Encontrar el equilibrio. Uh-huh. Luego me contrarrestan los gatos, pero vamos, que es importante tenerlo en cuenta, que las peceras no son malas. Has dicho algo de la luz. Los expertos en acuarios y peceras no recomiendan la luz a los acuarios por las algas. Ajá. Que no les dé la luz de manera directa. Cuando dices luz, te refieres a que sea un sitio donde haya luz diurna, sí, natural, buena, natural. Luz natural. No que les dé el sol directamente, sino que o sea, sea lugar, una zona iluminada. Una casa iluminada, exacto. Correcto. No que le dé el sol directamente. Claro. Y bueno, yo el tema de pájaros y esto, yo es que es como los bonsáis. O sea, todo lo que está reprimido, para mí, tener un pájaro enjaulado... Pero también los peces están en cautividad. Es decir, están en un recinto en un metro cuadrado. O un metro cúbico, mejor dicho. Están en un hábitat fabricado. Es decir, ellos no lo saben. Si tú coges a un pájaro y ya cuando nació está en la jaula, es feliz. Con que le tengas agua, comida y su decoradito y tal, yo creo que no sufren nada. Yo creo que no. Pero también estoy con ella. Es contra natura. Que un es poco, muy poco ¿no? espacio. Fue casi todos los animales, ya te digo que tenemos en casa cantidad de animales. Mm. Y fue un regalo de un amigo para el cumpleaños de mi marido hace 10 años, no, 11, perdón, que tenemos un loro, un yaco. Y es lo más divertido. Es una compañía. Lo tengo en el porche, o sea, con una jaula grande. Está al lado de la cocina. Como nos oye todo el día, es que no para de hablar. Qué gracioso. Cuando tiene hambre, o sea, cuando no tiene comida, empieza, mami, mami, ay, mami, gracioso. Mami. Tráelo un día a la radio. Mami, mami. Es que no para, no para. Y lo dice todo, absolutamente. Cuando nos vemos, que decimos, mambach. Dice, adeu. ¿Ay? No, en serio. Parece mentira. En serio. Los... Es una mujercita, porque es una lorita. Ah, es una lorita. Y se llama Rita. Y ya, o sea, te digo, es divertidísima. Es divertidísima. Puedes entablar una conversación con él. Hace las señales horarias de la radio, es de pip, pip, pip. Y muchas veces me he confundido de hora por ella. Ay, qué graciosa. Sí, es muy graciosa. Es increíble. Es muy graciosa. Pues bueno. Vino a casa con 8 meses y tiene, pues ya te digo, 11 años. Ya ves. Bueno. No sé cuánto viven los loros. Muchos años. Muchos años. El yaco vive muchos años. Que es aquel verde, ¿no? El verde. No, es gris, con la gris. Cola roja. Ah, vale, vale, vale. Ya sé qué tipo de loro. Gris con la cola roja. Yo no sé qué tendrán mis vecinos, pero tengo... No, no, ya, yo no fui, pero hubo quien llamó a la policía y todo, les puso un... No sé si una demanda o les llamó la atención. Es algo parecido a un loro. Tampoco es una urraca, pero mira, pega un... Estás en verano, tranquilito. Depende, una caca... No, una... Y de repente pega un chillido no, de estos bestial que se oye en todo el edificio, pero tela. Mira que la Plaza Albetti Nieto, ¿sabes dónde están las pérgolas de Saculumina? Sí. El parque ese grande, infantil y tal. Pues ahí hay una resonancia muy grande, porque es lo para los árboles y entre edificios y es como, como un campo de fútbol cuadrado, ¿no? Pero con espacios abiertos. Uh-huh. Cuando pega este chillido... Se oye. Esto, el que el vecino de al lado, el que la tenga al lado... tiene que estar tela, ¿eh? Uf. Tela. No sé lo que es. Yo se lo preguntaré por curiosidad, pero no veas cómo chillan. Tener una cacatúa, ese... una cacatúa. No lo sé, pero tener ese animal, tener ese animal de compañía ahí en el comedor o donde lo tengan o en la terraza, hasta para vivir incluso, yo no lo sé si soportaría. Uf. Ese es que, bueno, luego dicen también que cada dos que, o tres minutos que el animal refleja el estado de su dueño, ¿no? Que o sea, el estado, y si la persona es cariñosa, el animal es cariñoso. Ahora sí. Que has dicho lo del estado. Lo de los perros es, sí, es muy típico, ahí, ¿no? Ahí, ahí, la ahí, imagen ahí. Del típico señor que va con su perro y que tienen como una similitud. Cada animal se parece a su dueño. Yo tengo, hablando de este parque, pasea todos los días un señor, que aparte le conozco, somos conocidos, pero es que tú miras el perro. Y es como él. Y es que es clavado al dueño con la misma baba, ¿sabes? Es un perro con la misma la boca abierta, el bigotazo. Y tú miras al perro y dices, la madre que lo parió, sí es clavado. Es increíble. ¿Sabes? Echas una foto y dices, este perro y este señor viven en la misma casa. Es un perro en hombre y un hombre en perro. Y eso es verdad, bueno, que muchos perros se parecen a los dueños. Es verdad. Vamos a dejarlo porque dentro de poquitos minutos ya entran ya las noticias, pero ha sido muy divertido. Vamos a hacer nuestro resumen en tres palabras, sí. Es decir, las mascotas en general, uh-huh. Sea cual sea la mascota que tengamos en casa, siempre en armonía. En armonía. Siempre bien cuidados, limpitos. Limpitos y darles cariño, claro, porque ellos nos quieren. Y aparte nos ayudan a coger negatividades y nos dan mucho cariño. Incondicionalmente. Pues nos quedamos con eso. Pues perfecto. Beth, ¿de qué hablaremos la próxima semana? ¿Lo sabemos ya? Podríamos hablar de los colores en la ropa, por ejemplo, si tenemos, ajá, que ir a una entrevista o tenemos que ir muy a... Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Pues mira, enlazaremos tu Feng Shui, porque el lunes con Antonella Greco, en nuestra sesión de psicología, hablaremos de cómo enfocar una entrevista de trabajo. Ajá. Uh-huh. Bien, entonces tú seguiremos la parte, porque mira, coincide. Ah, hacemos hablaremos una fusión. El viernes y haremos la fusión contigo. Genial. De los colores, cómo tienes que ir vestido y tal. Vale, o genial. Sea que va a ser una semanita de información buena. Vale, pues genial. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Beth, y que pases una buena semana. Igualmente, vosotros. Feliz semana. Igualmente. Gracias.